Con motivo del vigésimo aniversario de la publicación de la obra maestra del dirigente Kim Jong-il para imprimir un nuevo viraje a la administración del territorio nacional, tuvo lugar el día 22 en el Palacio Cultural del Pueblo la presentación nacional de ciencias y técnica de la rama de protección territorial y ambiental. En la ocasión estuvieron presentes funcionarios, científicos, técnicos y profesores de ese sector. Hubo discurso de apertura y se publicaron más de 40 ponencias sobre los problemas científico-técnicos surgidos en innovar la repoblación forestal y la protección territorial, asegurar el carácter científico y moderno de la construcción de carreteras y el ordenamiento de recursos fluviales, y mejorar la protección y administración del medio ambiente y la naturaleza. Fueron otorgados los certificados y premios a los participantes.